Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y desde cualquier parte que nos escuches te mando un afectuoso saludo. Y para comenzar, realmente es lamentable lo que ha estado sucediendo en los zoológicos de varias partes del mundo, y esta vez le tocó a un gorila de 17 años que había aprisionado a un niño de 4 años que se cayó al foso. El director del zoológico dijo que el equipo capacitado para hacer frente a este tipo de incidentes decidió que el niño estaba en una situación que ponía en peligro su vida y que necesitaban matar al gorila, un gorila macho de 181 kilos. Y lamentablemente también sucedió en Chile hace 2 semanas, cuando un joven de 20 años identificado como Franco Luis Ferrada visitó el área de los leones en el Zoológico Nacional de Chile, rompió la rejilla de seguridad. A su vez, el personal de seguridad disparó contra los animales, matando a un macho y a una hembra. Y compártenos en cabina, ¿qué piensas sobre esto que está sucediendo en los zoológicos? ¿Qué te parece si para comenzar nos vamos con esto de Nada Fue Un Error de Coti en compañía de Julieta Venegas y Paulina Rubio? Y regreso. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. Quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Guitarra. Ahora nos vamos directamente con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. ONGs con sedes en el extranjero comentaron que los métodos represivos de China en su territorio están bien documentados y arraigados en la memoria. Lo que es mucho menos conocido es el largo alcance del régimen comunista chino más allá de sus fronteras para intimidar y suprimir críticas sobre sus antecedentes y políticas en materia de derechos humanos. Hoy en día, China está en una postura firme al emplear sus relaciones diplomáticas y poderes económicos y comerciales para persuadir a sus críticos de que den un paso atrás o se autocensuren. En China, la progresiva desertización está devorando miles de kilómetros cuadrados de suelo productivo cada año. Es un desafío de proporciones enormes y sin precedentes. Más de un cuarto del país entero se degradó o se está convirtiendo en desierto. Gracias a sobrepastoreo de ganado, sobrecultivo, excesiva utilización de agua y cambios climáticos, la Administración Forestal Estatal de China identificó la desertización de las tierras como el problema ecológico más importante del país y que el cambio climático empeorará. Internacional. Del 30 de mayo al 1 de junio se realizó en México el Taller Regional de Asistencia y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados. Con el objetivo de alimentar programas establecidos para ese grupo vulnerable, participaron 72 funcionarios de alto nivel provenientes de la Unión Europea, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, así como de organismos internacionales. La OMS considera que no se justifica posponer o cancelar las Olimpiadas en Río a causa del virus del Zika. En un comunicado, el organismo de la ONU señaló que Brasil es uno de los 60 países y territorios que reportan la transmisión del virus vía mosquitos, que las personas continúan viajando a esos países por diferentes razones y subrayó que la mejor forma de reducir el riesgo es cumplir con las recomendaciones de salud pública. No obstante, indicó que la restricción de viajes a las zonas con Zika está orientada a las mujeres embarazadas, lo cual incluye Río de Janeiro. Mientras que la temperatura del agua marina de todo el planeta se calienta, la del Océano Atlántico se mantiene inexplicablemente estable. Un equipo de la Universidad de Washington y del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirma que sus corrientes marinas podrían ser la respuesta a este misterio. Observaciones y modelos climáticos publicados en la revista Nature Geoscience muestran que las corrientes que rodean a la Antártida arrastran agua profunda y centenaria hasta la superficie, la cual procede de fuentes tan lejanas que tardarán siglos en alcanzar la superficie en su totalidad. El pasado lunes 30 se dio el mayor acercamiento entre Marte y la Tierra, con una distancia de separación de unos 75 millones de kilómetros. Ello se debe a la oposición de Marte, que es cuando la Tierra se coloca entre el Sol y Marte. Este fenómeno se da cada 2 años aproximadamente. La verdadera importancia de esta oposición es para la investigación científica, ya que es cuando se han lanzado sondas espaciales a Marte que investiga su ambiente y la posibilidad de que haya existido vida en él. Tanto la basílica como el claustro de Nuestra Señora de Monguí, ubicado en el municipio del mismo nombre perteneciente al departamento de Boyacá, en Colombia, recibieron una adecuada restauración reforzando su estructura, rehabilitando la pintura mural de la cúpula de la basílica, generando una adecuación funcional de los espacios, de la instalación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, además de su iluminación y seguridad. Este patrimonio cultural colombiano data del siglo XVII y es de un puro estilo romántico de la colonia. Deportes. La página oficial de la Copa América proporciona varios datos curiosos sobre la misma. Esta copa se jugará del 3 al 26 de junio con 32 partidos por disputarse. Es el torneo más antiguo del continente al cumplir los 100 años. Competirán 16 equipos de 2 confederaciones, 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF en 10 ciudades de Estados Unidos y en donde, por cierto, será la primera vez que se dispute fuera de Sudamérica. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El acercar a las diferentes comunidades para el desarrollo educativo y turístico es de suma importancia y nos da mucho gusto que en Perú quieran construir 40 nuevos planetarios en todo el país y con ello acercar a las personas a conocer el cosmos de manera lúdica, aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista y regreso. Amigos de Sonido de la Esperanza, nos encontramos en las oficinas de la Red Peruana de Divulgadores Científicos para conversar con el presidente, el señor Gustavo Durán Barrera, a quien le haremos una entrevista acerca del reciente planetario inaugurado en la ciudad de Cañete. Antes de empezar, vamos a recordar una frase del astrónomo estadounidense Carlos Sagan: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Efectivamente, observando el cosmos, estamos viendo el pasado, el presente y el futuro. De ahí que es muy importante hablar sobre los planetarios. ¿Nos podría decir qué es un planetario? Muy buenas tardes. Efectivamente, en la ciudad de Nuevo Cañete ha sido construido gracias al empuje y a la iniciativa de la comunidad, de los directivos de la comunidad de Nuevo Cañete, se ha construido un planetario. Un planetario es una estructura educativa, es una gran infraestructura de carácter educativo, cultural, científico y de investigación. Tiene un carácter también turístico. En el mundo, solamente los países desarrollados tienen una gran cantidad de planetarios. Japón tiene uno en cada una de sus ciudades principales. Aquí en el Perú se construyó uno hace 56 años por el gran ingeniero Víctor Estremadoiro. Y desde esa época solamente hemos contado con planetarios de bajo coste, hechos con fibra de vidrio o con plástico como el que tiene el IGP, el Instituto Geofísico de Perú. Ese planetario es el primero que se construye en 56 años, hecho en concreto armado y acero, y que permite pues contar con una visión nueva del estudio de la ciencia y la tecnología. Se ha logrado concretizar la adquisición de un proyector Nimbus traído especialmente desde Europa. La lente está traída especialmente desde Inglaterra. Es una lente cóncava, convexa, que permite pues la observación, la proyección de las películas en full dome, en todo lo que es la cúpula de este planetario. Entonces, un planetario se convierte así en una herramienta poderosa para llamar la atención de la niñez y de la juventud y en general de la comunidad. Esperamos que en los próximos meses cientos y tal vez miles de visitantes puedan llegar hasta este lugar. ¿Cuántas partes tiene el planetario? Bueno, este planetario en particular cuenta con tres partes. Una es la sala de exposiciones del primer piso, donde actualmente hay una muestra que se denomina la muestra de Historia Natural, que fue puesta a disposición por el Museo de Historia Natural de Lima. Asimismo, la segunda sección es el domo del planetario, que se encuentra en el segundo nivel, que es la sala de proyección, donde son proyectadas más de 146 películas en 360 grados y en formato 3D para full dome, y que permite pues visualizar películas de todo tipo, ¿no?, de carácter educativo y cultural, películas de arqueología, de astronomía, de astrofísica, de paleontología, de historia y de ciencia y tecnología en general. Y el tercer elemento es la rampa de acceso. Es una rampa de cerca de 80 metros de largo, con un ángulo de inclinación de 15 grados, que permite el acceso justamente a la sala del domo. ¿Cuál es la importancia para el país la construcción de un planetario? Bueno, no planteamos construir un solo planetario. Queremos construir 40 en los próximos 5 años, en todo el Perú. Y este vendría a ser el primero. Su importancia es fundamental, dado que nos ayuda a fortalecer las nuevas vocaciones en ciencia y tecnología de la niñez y de la juventud. Lo que queremos es que los niños y los jóvenes a nivel nacional tengan un lugar donde poder dar rienda suelta a su imaginación, puedan conocer un poco más acerca del universo y lo hagan de una manera lúdica, queremos sembrar en ellos y fortalecer ese sentido y ese sentimiento, ese gusto por el conocimiento, por la búsqueda de nuevos espacios de saber y en el tiempo lograr que cada uno de estos jóvenes sea un futuro científico, un futuro ingeniero, un futuro investigador. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso. Según la NASA, durante el año 2016 ocurrirán varios fenómenos astronómicos. ¿Se podrá observar desde el nuevo planetario estos acontecimientos o estos fenómenos? Bueno, un planetario es fundamentalmente un lugar de proyección de películas tipo Full Dome. Lo que usted me menciona corresponde a un observatorio astronómico, que también forma parte del proyecto. Un observatorio astronómico cuenta con un telescopio. Para el caso de Nuevo Cañete, contará con un telescopio de marca Celestron alemán, justamente para poder observar los grandes eventos astronómicos en los cielos. Y que se va a ubicar, ¿no?, en el mismo centro astronómico de donde se ubica ahora el planetario. ¿Qué planes a futuro tienen ustedes en cuanto a la construcción de otros planetarios en el Perú? Bueno, el planetario de Nuevo Cañete constituye el primer gran proyecto de infraestructura que desarrolla la red peruana de divulgadores científicos a nivel nacional. Planeamos desarrollar proyectos similares en 40 distritos rurales del interior del país, tanto en la costa como en la sierra como en la selva. En total son 40 municipios rurales donde está planeado construirse un instituto politécnico de investigación y capacitación, un museo de ciencias, un planetario y un observatorio astronómico. Todo ello en cada una de las comunidades rurales. El objetivo es lograr que los jóvenes de estas comunidades puedan profesionalizarse y o tecnificarse y en el tiempo puedan alcanzar un nuevo nivel y un nuevo estatus de vida. Lo que queremos es fortalecer los espacios de la vocación científico-tecnológica en los niños y los jóvenes y que esto se traduzca en el futuro en carreras ligadas al desarrollo científico-tecnológico de la comunidad. Entonces, por ello es que todo esto se complementa con un instituto politécnico donde los jóvenes deben formarse para ser justamente los futuros profesionales que saquen adelante a estas comunidades. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué beneficios adicionales puede traer a una comunidad la construcción de planetarios? Fundamentalmente carácter turístico, de carácter recreativo. Llegan una gran cantidad de visitantes para conocer su arquitectura y conocer lo que ella ofrece. Pero lo más importante no es eso, sino que el planetario es solamente un elemento dentro de todo un complejo científico que se planea para cada una de las comunidades. En el caso de Nuevo Cañete, como en todo el Perú, lo que se planea es construir centros de investigación científico-tecnológica donde el planetario es un elemento de todo ello. Y todo ello se centraliza en el Instituto Politécnico de Investigación y Capacitación. ¿Algún mensaje adicional para los responsables de la toma de decisiones para la construcción de planetarios? Bueno, en estos momentos el Perú, el gobierno y el Estado se han desligado muchísimo de todo lo que significa la inversión en materia de ciencia y tecnología. De hecho, los gobiernos locales tienen muchísimos problemas para poder implementar este proyecto en sus comunidades y por ello es que invitamos a los otros municipios de todo el país que estén interesados en desarrollar este proyecto a que se comuniquen con nosotros, a la Red Peruana de Divulgadores Científicos, puesto que hemos logrado identificar la manera de poder generar las partidas presupuestales adecuadas orientadas al desarrollo de estos proyectos. Bien, creo que la construcción de planetarios es una gran obra de ingeniería y arquitectura. Obviamente que va a ser siempre el orgullo del lugar donde se construya. Va a mejorar el turismo de la zona. Seremos testigos de los grandes cambios que se están dando en el universo. Lo podemos visualizar a través de los planetarios. Gracias por la entrevista, señor Gustavo Durán. Fabián, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a estos nuevos espacios de desarrollo. Nosotros esperamos contar siempre con su cobertura y la posibilidad de llegar siempre a su público. Muchísimas gracias. ¿Cuántos enigmas nos faltan por encontrar? Tanto nuestro sistema planetario llamado Vía Láctea como el universo en general conllevan una gran dosis de imaginación a la hora de visualizar algunos conceptos como la distancia o la composición de los planetas. Los exhortamos a visitar los planetarios, mismos que nos llevan a la imaginación, al conocimiento y a la creatividad. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con este clásico de Franco De Vita con Seré un buen perdedor y regreso? Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, y yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará.